Buen viernes a todos y todas las radioescuchas de la red Farco. Caso Flavia Saganías. Su defensa pide que pueda continuar con la prisión domiciliaria. El equipo técnico de la defensa de Flavia Saganías, condenada en 2019 a 23 años de prisión, se presentó este martes 23 de noviembre ante el Juzgado de Ejecución Penal de la Ciudad de Cruz del Eje para realizar una petición. Radio Garabato se comunicó con el abogado Carlos Chuzo Quintana y detalló acerca del pedido. Nos hemos constituido con un escrito en los tribunales de Cruz del Eje solicitándole a la jueza, en primer término, declare la inconstitucionalidad del artículo 32, inciso F, de la ley 24.660, que es la ley de ejecución penal de la Nación, que establece la modalidad de arresto domiciliario para madre de hijos e hijas menores de 5 años. Consideramos que es un artículo que va en contra de todo el paradigma del interés superior del niño establecido en la Convención de los Derechos del Niño, a lo cual el Estado argentino se ha comprometido a cumplir. Por lo tanto, que el legislador argentino haya considerado el límite para que una madre acceda a un arresto domiciliario los 5 años de su hijo o hija choca de frente con toda esta normativa de carácter convencional. Le hemos solicitado a la jueza que previamente declare inconstitucional ese artículo y en consecuencia autorice a Flavia a permanecer en su hogar maternando en las condiciones que al día de hoy lo hace. Consultado sobre los tiempos judiciales frente a este pedido, el abogado responde. Corresponde que la jueza solicite una serie de informes previos a distintos organismos del Estado, como es la CENAF, el Patronato de Liberados, la Defensoría de Niños y Niñas y Adolescentes de la provincia y las instituciones escolares públicas y privadas a las que asisten los 4 hijos de Flavia. No estamos haciendo referencia solamente a los pequeñitos, como mencionábamos recién, y en ese sentido hemos pedido informe a las escuelas para que se evalúe en términos generales la conveniencia o no de la medida. Y en el caso de que todavía los informes no estén completos y la jueza no haya emitido su resolución o su dictamen, tenemos la garantía de que Flavia no va a retornar a prisión. Reportó para Farco, desde el noroeste cordobés, Radio Comunitaria Garabato, de San Marcos Sierras.